beso mi vida, dame un beso mi amor. Si no me das un beso muere de pena mi corazón. Dame un beso mi vida, dame un beso mi amor. Si no me das un beso muere de pena mi corazón. Por qué tú no me besas? Por qué, no sé por qué. Solo una vez quiero besarte, solo una vez y nada más. Y nada más. Eso. Y se ve el